Hay que ver cuando yo era joven, a mí me gustaba la alegría, la fiesta, la verbena, y tú siempre, siempre para mí, siempre, porque vivían en la alta, enfrente de la en un Carmen, enfrente de Falla, y decían siempre para arriba, siempre para el cementerio. Y yo decía, yo nunca, yo quería bajar la verbena, quería bailar, la joven, quería alegría, y tú siempre, tú decías, vamos al cementerio. Y hombre, ¿cómo dices eso? A mí también me gustaba, claro, él sabía que se estaba grabando. ¿Cómo dices eso? A mí también me gustaba bajar. ¿Qué dices? Tú siempre para arriba, nunca para abajo. Tú siempre para arriba, nunca para abajo. ¿Qué pasa? Como se ha acostumbrado a Ahora, a ver, al lugar, tan, por favor.